Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al Divino Creador que nos permite compartir estas enseñanzas de las Sagradas Escrituras, la luz del juicio de la revelación del Cordero de Dios, las leyes sociales que nos ha tocado vivir, para aprender, para sacar lección, para asimilar lo bueno, desechar, combatir lo malo. Esa es la enseñanza de las Escrituras. Hay que aprovechar el tiempo, hay que trabajar en la moral de Dios. Hay que tener ideales, hay que comprender la categoría de la vida, del planeta en la cual nos encontramos. Uno de los planos celestes, de la ciencia celeste del Cordero de Dios, dice: de verdad os digo que vosotros mismos creasteis vuestro juicio, porque de vosotros salió bien y salió mal. El juicio final es juicio depurador, porque cambiará las costumbres de un mundo que fue influenciado en corrupción por su sistema de vida. De verdad os digo que así como mi hijo primogénito inició este mundo con una doctrina, así este mundo terminará con otra doctrina. He aquí el principio y el fin. La palabra viviente al principio y la palabra viviente al final. Porque del Dios viviente salen las doctrinas vivientes. El Padre Jehová hace avanzar a los mundos por doctrinas. En el pasado se envió la ley mosaica. Le sucedió la doctrina cristiana. Ahora recibís la doctrina del Cordero de Dios. La tercera y última doctrina para este mundo de pruebas. A partir de entonces, este mundo no será mundo de pruebas, porque Satanás habrá desaparecido de este mundo. Vuestro Padre Jehová estará en comunicación directa con vosotros por medio de la escritura telepática, tal como fue en el pasado faraónico y en la era cristiana. Las doctrinas del Padre son hechas con orden y perfección. Así como vosotros dais lo mejor de vuestro poder a los que van a cumplir una misión, para que ésta sea todo un éxito, así también procede el Padre. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Acá tenemos todo un marco de referencia de cuál es nuestra condición como seres humanos. Cada uno se hace su destino, cada uno se hace su propio cielo. Esa es la esencia de la creación de Dios, que cada uno vive su propio universo. Y las leyes sociales nos permiten ir separando lo bueno de lo malo. Debemos vivir en costumbres con moral. Esa es la enseñanza de los 10 mandamientos. No robar, no explotar, no estafar, no traicionar, no adulterar. Los gobiernos de turno en el mundo y en el Perú, los gobiernos se han encargado de violar los 10 mandamientos. Escuchemos en la voz de este siniestro personaje cómo adulteran, cómo roban, cómo desfalcan, cómo se aprovechan del dinero sagrado del pueblo. Eso hay que tenerlo presente. El dinero que sale del sudor de frente del pueblo, de los trabajadores, de la mayoría de esta nación, es sagrado. Ningún gobierno debe robarse un centavo. Escuchemos por la voz del que gobernó en la década de los 90, cómo robaban, cómo adulteraban documentos, cómo movilizaban a todos los aparatos del Estado para salvar a los malhechores. Escuchemos para recordar y aprender que esto no puede continuar. El tiempo que le resta a los corruptos es cortísimo. Esta humanidad está despertando por todas partes. No se debe tolerar la corrupción. No se debe tolerar la inmoralidad. No se debe tolerar a los demonios. Porque todos somos hijos de Dios. Escuchemos a un siniestro personaje. Lo que hacían con el dinero del pueblo. Presidente a Palacio y dice, venga, es urgente. Yo llego como a las 11 de la noche a Palacio y él acá me dice, el presidente dice que sube usted a la residencia. Entonces subí a la residencia, ingreso y estaba en el comedor con la señora Rosa Fujimori y el señor Aritomi. Recién me había enterado que habían llegado a Japón. Entonces me dijo, ¿ha cenado usted? Le dije, no, presidente, bueno, sirva. Me invitaron a cenar ahí, bueno, estuvimos conversando cosas triviales. Cuando en eso el presidente le dice a la señora Rosa, cuéntale el problema. Bueno, yo, ¿qué problema hay? Dice, estamos en una dificultad, me dice, ¿qué ha pasado, señora Rosa? En Japón, la policía japonesa ha intervenido una especie de CLAE allá en Japón, que era una entidad privada captadora de fondos. Y han hecho la investigación y entre los papeles que han encontrado movimientos de dinero de mi esposo, el señor Aritomi, y míos. Entonces, nos han informado de que están haciendo la investigación, porque eso es ilegal allá, y quieren saber cómo es que han llegado esos fondos de Perú para allá, cómo vamos a justificar. Entonces me dicen, no podemos hacer aparecer como que se ha llevado esto vía bancos, porque parece que ha sido el tema en efectivo. ¿Y de qué orden es eso? Le pregunto yo y me dice, es más o menos del orden de 1.200.000, 1.300.000. Me dice, ¿cómo podemos solucionar? Entonces en ese momento yo me puse a pensar, digo, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, bueno, tenemos que ver alguna forma de que alguien le haya proporcionado ese dinero, le digo. Entonces, yo me acordaba que yo tenía una casa en la calle Pinerolo, donde la señora Rosa con la señora Aritomi tenían la mitad del inmueble y la otra mitad la tenía el señor Fujimori con la señora Susana Iguchi. Entonces le dije, ¿por qué no hacemos una simulación de venta a una persona que aparezca comprando y hacemos un documento legalizado por la época, coincidiendo con las fechas de los viajes y de los movimientos migratorios que han venido usted y el señor embajador han venido al Perú para acreditar que ustedes han ido sacando, llevando, transportando ese dinero? Entonces la persona que posibilitó eso fue el señor Paucar, que era compañero de colegio del señor Fujimori, dueño del local donde funcionaba Pencay, que era el manejo de toda la rapuzada. ¿El de Telefónica? Sí, que dicho sea pausa, Carvajal. Dicho sea pausa, que con él manejé todo el tema de la interceptación de teléfonos, en la primera fase de... cuando él estaba en Telefónica, y después estuvo en el Ministerio de Transportes, todo, y Telefónica era del Estado, él me posibilitaba a mí y a los institutos de la Fuerza Armada y de la Policía todo el chuponeo a nivel nacional. Y después cuando eso pasa, estoy haciendo una digresión, pero cuento la verdad que es materia de investigación, pero se la cuento de todas maneras a ustedes. Eso pasa a manos de los españoles con el señor Ramón Vela, que es el representante de la Telefónica acá, y con él va a las instalaciones del Servicio de Inteligencia, y con él hicimos todo el manejo de las operaciones para continuar el tema del chuponeo telefónico. ¿Paucar, Vela y usted? Sí. No. Primero con Paucar. Después, cuando, antes de la privatización, cuando se privatiza, el señor Vela viene y Paucar es contratado como asesor de Telefónica. Como asesor, pero de la empresa española. Ahí sigo con Paucar. Llega un momento que Paucar sale del escenario y entro yo en contacto con Ramón Vela, José Ramón Vela, quien me posibilita para que el coronel Guamán infiltrara los elementos en las centrales para el manejo a nivel de Lima y de provincias. Todo el tema de interceptación de líneas fijas, no de celulares, porque el equipamiento de celulares es otro equipamiento diferente. Bueno, entonces volviendo al tema de su inquietud, con el señor Paucar se redacta el documento y aparece como que él entrega ese dinero a la señora. Incluso tuvimos que buscar un notario público para que legalizara ese documento. Ese notario público es de San Martín de Porras. El doctor Huertas me ubicó al notario, le pagué $5,000 que cobró el notario por legalizar las firmas con fecha atrasada. O sea, él no daba fe del acto, sino de las firmas. O sea, no le costaba si hubo entrega o no entrega de dinero, sino la firma con fecha coincidente con los ingresos del señor Aritomi. Y de esa manera ellos pudieron llevar ese documento allá al Japón para poder demostrar que habían hecho una venta del inmueble, ¿no? Una promesa de venta, y habían recibido un dinero y levantaron y solucionaron el problema allá. El presidente a Palacio y dice, venga, es urgente. Yo llego como a las 11 de la noche a Palacio y el acá me dice, el presidente dice que sube usted a la residencia. Subí a la residencia. Bien, hemos escuchado en la misma voz de los protagonistas de esta estafa, de este robo del dinero del pueblo, de la nación peruana. Título 560 del libro Lo que vendrá. Todo el que estafó o se tentó con el dinero de los pueblos no entrarán al reino de los cielos. Encabezan esta extraña lista los extraños presidentes, reyes, dictadores y todos los que le secundaron en el gasto de la compra de armas. Todo el dinero invertido en la compra de armas será considerado como una estafa en el divino juicio de Dios, escrito por el enviado del Divino Padre, Alfa y Omega. ¿Cómo vamos a justificar? Entonces me dicen, no podemos hacer aparecer como que se ha llevado esto en vía bancos, porque parece que ha sido el tema en efectivo. El dinero de una nación, ¿de dónde sale? El Estado es un botín que concentra la riqueza social de una nación. ¿Quién controla el Estado puede determinar qué uso se le va a dar a esa inmensa cantidad de riqueza generada por millones de trabajadores. Esa es la causa por la cual los partidos políticos quieren controlar el Estado. Los partidos políticos dependen de los grupos de poder económico que son los dueños, se creen los dueños del Estado. Estos grupos de poder económico se encargan de utilizar las leyes creadas por sus empleados llamados congresistas, legisladores, todos los que tienen que ver con las leyes. Las leyes desiguales que establecen este desequilibrio en la distribución de la riqueza social. El presupuesto fiscal de cada año pasa todo un trámite burocrático de las llamadas instituciones. Por ejemplo, se ha dado hace unos días se ha presentado el presupuesto fiscal para el año 2019 y allí se informa en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas. Ha salido un comunicado de prensa que dice: presupuesto público del año 2019 supera los 168 mil millones de soles y aumenta en 6.9% respecto al año anterior. El presupuesto para el año 2018 llegaba a 157 mil millones de soles. Se ha aumentado cerca de 11 mil millones de soles más para este año 2019. Convertido a dólares, el presupuesto anterior llegaba a 48 mil millones de dólares y el presupuesto para este año 2019 está proyectado en 50 mil millones de dólares. La mayor parte de este presupuesto sale de los impuestos que nos obligan a pagar los que se han apoderado del Estado. Los grupos de poder económico controlan el Estado y ellos obligan a cubrir la mayor parte de este presupuesto a la población. Un pequeño porcentaje de la llamada inversión privada de las grandes empresas, pequeñísimo, ingresa al presupuesto. Sin embargo, cuando ellos hablan de la macroeconomía, toda la macroeconomía es para beneficio de los que menos aportan al presupuesto fiscal del año 2019, porque encima gozan de exoneraciones, devoluciones del IGB, gozan de todas las trampas de la ley que ellos han hecho, como es la elusión, la evasión. Y esto de la evasión lo venimos informando constantemente porque es necesario hacer conciencia de la cantidad de dinero robado a toda la población. Y luego, cuando los trabajadores reclaman sus derechos, el gobierno de turno se encarga de repetir que no hay dinero, que no hay fondos, que no hay recursos. Y esto es mentira. Hay cantidad inmensa de dinero en el Estado, en la nación, que es robado año tras año. Vamos a escuchar acerca del presupuesto el docente Edgar Maguiña. Nos da un alcance superficial, según el informe que sale del Ministerio de Economía y Finanzas acerca del presupuesto. Es bueno ir conociendo este tema constantemente y vamos a ir profundizando para ser conscientes del nivel de robo que se produce desde aquellos que controlan el Estado, porque el Estado es un verdadero botín apetecible por todos los que consideran el camino fácil del oportunismo, la astucia, la usurpación para obtener comodidades sin rendir cuenta a nadie. El profesor Edgar Maguiña, el docente, nos va a hablar acerca del presupuesto fiscal del año 2018. ¿Qué es el presupuesto? En las entidades del sector público, ya haciendo una comparación, voy a decir, bueno, en el sector público se tienen ingresos de impuestos, primera, segunda, tercera, cuarta, acá, impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, ISC, entre otros. También hay la explotación de recursos naturales, que por lo general nos van a permitir tener canon, los distintos canones. También tenemos ingresos por tasas y contribuciones. También tenemos ingresos por endeudamiento, por donaciones y por otros ingresos. Entonces, estas clasificaciones de las fuentes que me permiten financiar gasto ya las estamos detallando. ¿A través de qué tenemos ingresos? A través del cobro en el sector público, de impuestos, de explotación de recursos naturales, de tasas y contribuciones que son prestadas por las entidades, de endeudamiento, donaciones. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ejecutar gastos. Pero estos gastos deben de tener una intencionalidad. ¿Cómo se determina la cantidad de recursos disponibles? Los tres grandes grupos son los que van a encontrar ustedes dentro de la ley de presupuesto. Van a encontrar una primera línea con el nombre de gasto corriente, segunda línea, gasto de capital, y tercera línea, servicio de la deuda. Así se aprueba el presupuesto. Pero nótese que el prefijo, ¿de acuerdo?, es gasto. Gasto corriente, gasto de capital y servicio de la deuda. En nuestro país, lo primero que se hace, como en muchos otros países de la región, se priorizan los gastos. ¿Qué gastos tiene nuestro país? ¿Qué necesidades de financiar existen en nuestro país? De hecho, que se tiene que asegurar el pago de las remuneraciones de todos los trabajadores, el pago también de las pensiones de aquellos servidores que no nos acompañan, pero que siguen dentro de la estructura del presupuesto de gasto, servicios básicos, continuidad de pago de ejercicios anteriores, proyectos de inversión a través de adquisición de bienes de capital o contratación para la ejecución de infraestructura pública, y pagar el servicio de la deuda, que no es otra cosa más que el endeudamiento público. ¿Qué necesitamos financiar? En otras palabras, ¿qué gastos vamos a realizar? En función a esos gastos, entonces yo voy a tener proyectado mis ingresos. Los voy a proyectar también mis ingresos, porque mi presupuesto es un supuesto nada más, ¿no? Presupuesto. Te necesito para gasto corriente, voy a suponer, ahora son 152 mil millones que es lo que necesitamos, ¿no? Voy a necesitar 100 para gasto corriente. Voy a exagerar, ¿eh? Voy a necesitar 50 para gasto de capital y voy a necesitar 7.000 para servicio de la deuda. Eso es lo que voy a necesitar. Notes entonces que el presupuesto está primero ordenando cuánto se necesita gastar. ¿Cuánto necesita nuestro país para seguir activando la economía? En función a ello, miramos nuestros ingresos y decimos, probablemente mis ingresos no me alcancen para financiar todas las necesidades que hay hasta ahora. ¿Y cómo sé qué necesidades son las que hasta ahora tenemos? A través de aquellos datos que se programaron 3 años antes o se formularon dentro del año. Ya sé qué necesidades son las que existen. Pero mis ingresos probablemente no cubran esta necesidad de gasto. Entonces me dice que hasta por la diferencia yo puedo endeudarme. Pero ese endeudamiento no debe de sobrepasar tampoco la meta del déficit fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, no por el hecho de que yo tenga necesidad de gastos de capital, ¿de acuerdo? O de la ejecución de proyectos de inversión pública, me voy a disparar y me voy a endeudar por encima de las metas del déficit fiscal. No lo puedo hacer. Hay un tope para ese déficit fiscal. ¿Se puede 3.5? ¿Ese es el tope hasta donde? Sí. Ah, entonces endeúdate hasta 3.5. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces el 17% se va en pago de la deuda incrementada. O sea, estamos pagando deuda de ejercicios anteriores. Acá también vamos a encontrar que como el presupuesto para este año, el presupuesto 2018, ¿de acuerdo? Se está distribuyendo generalmente el presupuesto de la República y cuánto se está destinando a las entidades comprendidas en el gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, por acá va una crítica siempre, pues no, de aquella que señala que el presupuesto es centralista, 70%. El presupuesto que hemos visto ya de 157 mil millones de soles, 70%, 18 y 10 para las municipios. Para el gobierno nacional, regional y locales sucesivamente. La doctrina del Cordero de Dios nos enseña a defender nuestro derecho, nuestros derechos. El derecho a la vida es el que inicia todos los demás. La esencia de la existencia está en defender la vida, perfeccionar lo viviente, en tener plenitud en todo. Esa es la voluntad del Divino Creador. La voluntad del Eterno no es que nosotros en este planeta tengamos que ser pobres, tengamos que sufrir, tengamos que vivir muerto de hambres. No, la naturaleza da en abundancia para todos, en abundancia para todos. La doctrina del Cordero de Dios nos recuerda una vez más. En este mundo no debió existir la necesidad, la carestía, no debió haber miseria, no debió haber derroche del sudor de frente de los pueblos en cosas innecesarias como las armas, como los templos, como los antros del vicio. Nada de eso perfecciona. Nada de eso es útil para la vida. Al contrario, están contra la vida. El presupuesto del año fiscal 2019 tiene muchos problemas, muchos vicios heredados año tras año. El endeudamiento, el endeudarse cada vez, cada año más y más. Esa deuda se paga con la sangre, con la vida, con la salud del pueblo. Pero estos gobernantes ciegos, de escasa mentalidad, como los caracteriza la doctrina del Cordero de Dios, se han vuelto rocas, se han vuelto duros de corazón, duros de mente, porque viven por la ilusión que el oro da. Viven por el presente efímero, por las comodidades temporales. y no por lo que verdaderamente sirve, por el respeto y la defensa de la vida. Aló, buenos días. Hermano, muy buenos días, hermano. Primero felicitarle por este lindo programa, hermano. Realmente nos hace enfocar las realidades. Yo, por ejemplo, le voy a contar cómo me dedico yo al negocio, así de las calles ambulantes. Me voy por acá, por el norte, por el sur, la costa, la sierra, la selva. Realmente estamos viendo todas las injusticias del pueblo, hermano, por falta de ese tipo de honradez. Entonces, ¿qué le digo, hermano? Como tenemos acá la revelación Alfa y Omega, nos hace enfocar la realidad. Por ejemplo, como yo tengo unos libros, hermano, por ejemplo, en las revoluciones de acá de China como en Rusia, ahí el pueblo también sufría como estamos viendo nosotros, falta las injusticias, vivía una pobreza extrema, se habían apoderado desde sus chakras, del pueblo totalmente. Entonces la gente identificó toda esa desgracia que estaba pasando en su pueblo, identificó, por ejemplo, a la burguesía, a los terratenientes, por ejemplo, en la China, a los países de Estados Unidos, Inglaterra, que venían a poner drogas, todo. Entonces, toda la calamidad, como estoy explicando, los vicios, la prostitución, todo, ya el pueblo se identificó al mal. Entonces, todo el pueblo se unieron y lucharon contra esta delincuencia del sistema capitalista. Y gracias a Dios, y en Rusia también fue igualito, hermano, una desgracia, como tengo libros, cómo pasaban esa gente, y la gente se dio cuenta, se unió. Ahora son potencias, hermano, porque realmente el pueblo ha tomado conciencia y se ha organizado, como hasta ahora se está viendo los resultados. Entonces yo le digo, hermano, que gracias a Dios la revelación Alfa y Omega nos da una explicación profunda, hermano, de toda esta causa que estamos sufriendo nosotros. Y gracias a su programa, ya usted profundiza bien detalladamente para que la gente venga. Porque acá la revelación nos dice que, hermano, el sistema capitalista es la desgracia, es los delincuentes, criminales, todo. Pero ¿qué sucede, hermano? Acá la gente, cuando hablo del sistema capitalista, no lo menciona, pues, que el sistema capitalista está formado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las empresas nacionales, acá en el Perú la Confie, los grupos, el Grupo Romero, Resort, Telefónica, Movistar, claro, la Mina Saune, Buenaventura, el Grupo WOM, Metro, todo, y Plaza B, todos son los que gobiernan, que están en la Confie. Como le vuelvo a repetir, hermano, con este programa, que realmente yo también difundo así a la gente para que escuchen este programa y poco a poco la gente se está dando cuenta, porque, mire, hermano, yo por ejemplo, como me dedico a negocio ambulatorio, hasta en el agua, por ejemplo, ¿cuánto se ha venido que se han apoderado el agua, la luz? Un grupito, hermano, por ejemplo, pago 300, 400, de 500, 700, hermano, y cuántos impuestos nos cobran ahí. Entonces yo creo que, hermano, toda esta injusticia que está pasando en los pueblos, realmente, hermano, poco a poco se tiene que identificar y tomar conciencia y organizarme para defender nuestros derechos, porque esto es injusticia, como lo estamos escuchando acá a su programa. Todas estas desgracias es producto de ellos, hermano, y las gracias a la revelación Alfa y Omega, que nos hace profundizar y entender y estar bien bien entendido quiénes son los causantes de la desgracia acá de Perú, hermano. Le agradezco por la oportunidad, muchas gracias, hermano, le felicito por el programa, hermano. Gracias, hermano, su opinión, su participación es necesaria para poder conocer cómo vamos despertando, desarrollando nuestra conciencia frente a las leyes sociales que nos ha tocado vivir, porque nosotros no somos máquinas frías de producción como nos considera el sistema capitalista. Somos seres humanos, somos hijos de Dios, somos personas que tenemos individualidad, tenemos emociones, sensaciones, tenemos virtudes. No somos máquinas frías de producción. El presupuesto del año fiscal 2019 cree que el ser humano es una máquina fría de producción. Solo habla en números, en proyecciones, pero no atiende al ser humano, porque prefiere, por ejemplo, gastar cantidades de dinero en armas, en deuda, en condecoraciones, en homenajes, en celebraciones, en exoneraciones del pago de impuestos a la Iglesia Católica, en darle encima dinero a la Iglesia Católica para cubrir sus gastos, siendo innecesarios, porque la Iglesia Católica tiene fabulosas sumas de dinero. Sin embargo, en el presupuesto está incluida la subvención a la Iglesia Católica. Ese es uno de los gastos innecesarios que tiene ya este presupuesto del 2019. Gasto en armas, endeudamiento, subvenciones, exoneraciones de impuestos a los que más tienen. Debería ser al contrario. Toda la atención a los que menos tienen. Los jubilados, los niños, los huérfanos, las comunidades que viven en el atraso y el abandono y el olvido completo. Para esto es necesario la participación de la población para cambiar el rumbo de los acontecimientos que nos toca vivir. Y, por ejemplo, todos los esfuerzos que se hacen por parte de las organizaciones del pueblo son necesarias ahora, que vayan hacia el ideal de lo unitario y de lo universal, porque el problema ahora es global. Lo que ocurre en el mundo afecta al Perú y nos afecta a todos, porque está globalizada la forma de imposición que el sistema de vida ha hecho durante siglos y siglos, y se ha acostumbrado a ello y piensa que así debe continuar. Pero ese es el error del sistema de vida, de pensar que las cosas van a continuar en la forma como ellos estaban acostumbrados a llevarlo. Y piensan que el sistema de vida puede salir de la crisis en la que se encuentra. Sin embargo, el juicio de Dios en la doctrina del Cordero nos dice que esto ya es terminal. Es la agonía de un sistema de vida que no tiene ninguna opción de salvarse. Es el fin de los tiempos. No hay opción para el sistema de vida, pero sí hay opción para el mundo del trabajo, para la mayor parte de la humanidad. Seguir el camino del trabajo es seguir el camino de la liberación, porque este mundo, dice la revelación, nació libre y va a terminar libre. Hace unos días, el canciller de Perú viajó a China para seguir fortaleciendo las relaciones comerciales con China, pero no debemos también olvidar que China tiene una formación socialista y el actual gobernante Xi Jinping está incentivando el estudio del marxismo a nivel global, porque reconocen en esta doctrina el haber descubierto los engranajes del sistema capitalista y haberlo hecho público. ¿Cómo es la explotación del hombre por el hombre a partir de los mecanismos, leyes, instituciones que tiene el sistema capitalista? Escuchemos al extraño canciller de Perú informar de su reciente viaje a China, pero esto no sale por los medios de Perú, sino por la prensa en español desde China. El canciller ha estado allá visitando y fortaleciendo las relaciones comerciales. El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolicio, convocó una conferencia de prensa este martes en Beijing para analizar los resultados de su visita oficial a China. Escucharemos sus declaraciones. Considero que ha sido una visita sumamente fructífera, positiva, y hoy día hemos tenido la décima reunión del mecanismo de consultas políticas con el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores, señor Wang Yi. Con el canciller Wang hemos constatado el excelente nivel de las relaciones bilaterales entre el Perú y la China y hemos renovado el interés de continuar profundizando la asociación estratégica integral que tenemos y ver la optimización o renovación del Tratado de Libre Comercio que ya tenemos hace 8 años con este país. Igual hemos decidido hacer un seguimiento muy cercano del plan de acción conjunta que tenemos del año 2016 al 2021 en todos los aspectos de cooperación bilateral. Y hemos verificado que el Tratado de Libre Comercio entre el Perú y la China está funcionando muy bien. Hoy día el Perú es el primer socio comercial de la China y además es la China el primer inversionista en el sector minero en el Perú. En este contexto, ambos países hemos reafirmado la defensa del libre comercio y la necesidad de fortalecer el multilateralismo en un contexto en el que soplan vientos proteccionistas en el mundo. Y realmente para nosotros fue gratificante escuchar que el canciller Wang colocó la cooperación Perú-China como un ejemplo de la cooperación sur-sur a nivel global. Y justamente lo que he constatado es que tenemos una serie de coincidencias que me permiten decir que esta visita ha sido sumamente fructífera, ha sido una visita muy positiva y que va a profundizar la relación bilateral entre el Perú y la China para beneficio de ambos pueblos. Pero estos extraños funcionarios de un gobierno capitalista y dependiente del imperio norteamericano, cuando están frente a los símbolos del socialismo en la China, ellos sienten que les flaquea las piernas y su mente no entiende que la China tiene como base una revolución socialista que le ha permitido ser en estos momentos una potencia de alcance global, una potencia que tiene en las profecías de la doctrina Alfa y Omega ser cabeza de los pueblos del tercer mundo. Esa relación sur-sur que menciona sin ser consciente este extraño funcionario de un gobierno capitalista se refiere a la relación de los pueblos del tercer mundo que van a avanzar hacia el comunismo por orden de Dios, por orden de Cristo. Y esto es algo que aterra a estos extraños funcionarios del capitalismo, que no entienden los procesos de transformación mundial en los cuales estamos en curso. Nosotros como pueblo tenemos que aprovechar la experiencia socialista realizada en China, porque en menos de 70 años, desde 1949, ya casi va a ser 70 años, han logrado sacar de la pobreza a 700 millones de personas. 700 millones de seres humanos han salido de la pobreza gracias al socialismo. En cambio, el capitalismo cada año aumenta a los pobres. Esa es la contradicción presente entre el capital y el trabajo, entre el socialismo y el capitalismo. Mientras la base del socialismo va incorporando a la mayor parte de la población en mejorar las condiciones de vida, sacando de la pobreza, 700 millones de personas han salido de la pobreza en China. Hasta el extraño organismo como las Naciones Unidas tiene que reconocer este hecho evidente. En cambio, el capitalismo cada día arroja a millones de personas en la pobreza, en la miseria. Y lo más visible es Estados Unidos. Cada día aumentan los pobres. Cada día las personas duermen en carpas, en campamentos improvisados. Esa es la miseria del sistema capitalista. Escuchemos qué es lo que está diciendo la secretaria general de la CEPAL con respecto a las proyecciones de crecimiento de América Latina para este año y su proyección para el 2019. Desde la CEPAL, el informe de la secretaria general de esta organización. América Latina continuará su crecimiento económico, aunque moderado en todo el continente, siendo Centroamérica la región que mejor se proyecta, con un porcentaje del 3,4%, según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Parte de estos números positivos obedecen a la inversión extranjera, donde China ha jugado un papel importante. Nuestro corresponsal en México, Juan Carlos Aguirre Romero, nos trae más detalles. 3%. Según el último estudio económico 2018 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la economía en la región aumentará en promedio un 1,5%. Al discriminar por regiones, América del Sur crecerá un 1,2%, el Caribe 1,7 puntos porcentuales, mientras que a América Central le va mejor y ronda el 3,4%. El continente debe trabajar en equipo y maquinaria, que es lo que contribuye más a la innovación tecnológica. Aquí estamos hablando de inversión pública y privada, pero creemos que la inversión pública debemos tener una mirada estratégica porque es la que va a promover los bienes públicos y por lo tanto la que va a cerrar brechas de desigualdad, por ejemplo territoriales o incluso dentro de ciudades. Inversión y crecimiento que se da en medio de un panorama económico complicado. Las disputas comerciales iniciadas por Estados Unidos, principalmente con China y la Unión Europea, pueden generar inquietud dentro de los inversionistas, volatilidad de las monedas locales frente al dólar y una ralentización en el crecimiento regional, por lo que es necesaria la diversificación comercial, donde China tiene un esencial papel por jugar, específicamente en Sudamérica. Y el comercio entre China y la región se ha incrementado casi 200 veces en una década y media, digamos, o casi una década más bien, pero se está reorientando gran parte de la relación con China hacia infraestructura ferroviaria, fundamentalmente la intención de conectar Brasil con Perú a través de un ferrocarril que permita sacar a la soya más rápidamente y a menor costo para ellos, pero también que va a ejercer un punto muy importante de conectividad. La CEPAL resume la presencia china en América Latina en conectividad aérea, fluvial y digital. Hoy, la Comisión Económica viene estudiando su posible participación dentro del proyecto chino de la Franja y la Ruta, a la cual ha sido invitada a formar parte del Consejo Directivo. Justamente porque consideran que es a través de la CEPAL como han podido conocer un poco más la región. Son vecinos distantes de alguna manera o son países distantes, pero y esto les interesa mucho, la conectividad, el mercado digital, ampliar su frontera en cierta medida hacia la región. Nos ven además como un gran potencial productor de alimentos. Crecimiento para América Latina que deberá ir enmarcado no solo en los intercambios comerciales, sino además en la inversión extranjera. Hay que recordar que si bien América Latina y el Caribe experimentan un crecimiento, también es cierto que lo hacen con menos fuerza, pasando del 2,2% en 2017 al 1,5% para este 2018. Argentina, Brasil y Venezuela serán los países que tendrán mayor retroceso durante este año, siendo Venezuela la más golpeada, con un crecimiento en su economía del menos 12%, al que mejor le va República Dominicana, con unos 5,4 puntos porcentuales, seguido muy de cerca por Bolivia. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México. Y el título, 754 del libro Lo que vendrá, dice el Divino Creador: todo bienestar que fue atrasado por causa humana se juzga por segundos y por moléculas. El bienestar que conoció el mundo de la prueba no fue bienestar igualitario, fue un extraño bienestar desigual. La diferencia entre un bienestar igualitario y otro desigual lo pagan los causantes, y al pagarlo, la causa de justicia empobrece a las llamadas naciones ricas, porque el Hijo de Dios implantará el comunismo semejante al que existe en el reino de los cielos. Dictado por escritura telepática, por el divino creador, escrito por el enviado Alfa y Omega. Y ahora, antes de terminar esta edición, vamos a escuchar un audio que nos da a conocer cómo una nación del tercer mundo, está compitiendo en lo más avanzado de la tecnología actual, que es el campo de los neutrinos. Una nación del tercer mundo está compitiendo de igual a igual y con visos de superar a las llamadas naciones superadelantadas en tecnología. Esa nación es una nación que tiene como base el socialismo. Hablemos ahora de investigación científica de última generación. La fuente de neutrones para exparación de China ha superado con éxito los requisitos nacionales y acaba de comenzar a funcionar oficialmente. De esa forma, China se convierte en el cuarto país del mundo con unas instalaciones de este tipo. Los dos tres son Reino Unido, Japón y Estados Unidos. Veamos cómo funciona y para qué puede utilizarse. Ubicada en la provincia de Guangdong, la fuente de neutrones por espalación de China, la CSNS por sus siglas en inglés, es la primera fuente de neutrones de un país en desarrollo. Un grupo de científicos ha tardado más de 6 años en completarla. Las instalaciones cuentan con un potente acelerador lineal de protones, un veloz sincrotrón, una estación objetivo y 3 instrumentos de neutrones. Con este equipo se pueden acelerar protones antes de hacerlos chocar con un objetivo para producir neutrones, que se envían entonces a varios dispositivos que usan los investigadores para estudiar materiales. Desde sus operaciones de prueba en marzo, ha estado funcionando establemente. Los primeros 3 espectrómetros han completado 21 experimentos de muestra y han logrado la primera tanda de importantes resultados científicos. Lo que más importa es el haz de protones. Hemos logrado un 120% más que el índice de aceptación, que es de 2,2 veces. Eso significa que hemos completado la construcción del proyecto. Se puede abrir oficialmente. La espalación de un neutrón es como jugar al billar con átomos. Imaginen que los protones acelerados son la bola blanca. Cuando chocan con las bolas de colores hechas de metal pesado, los núcleos del metal se rompen y entonces se liberan de él los neutrones. Los neutrones son pequeñas partículas sin carga. Gracias a que son neutros, estos neutrones liberados son buenos penetrando materiales. Cuando los neutrones libres interactúan con los núcleos del objetivo, algunos pasan directamente y otros pueden rebotar y desviar su dirección de vuelo. Examinando la ruta del neutrón con un espectrómetro, los investigadores pueden deducir la estructura interna del material y realizar así investigaciones científicas. Tomemos como ejemplo el estudio del hielo combustible. Necesitamos simular la presión de aguas profundas por debajo de 1000 metros. Esto requiere un muro contenedor muy grueso y solo los neutrones liberados por una fuente de neutrones por espalación pueden entrar en él. Como los neutrones son sensibles a elementos ligeros como el carbón, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, pueden mostrar la estructura del hielo combustible. Tras determinar la naturaleza del hielo combustible, podemos usarlo con seguridad. La fuente de neutrones por espalación de China es como un supermicroscopio y permite una exploración ideal para la investigación científica y el desarrollo de alta tecnología en muchos campos, como la ciencia y tecnología de materiales, la física, las ciencias biológicas, la química, los recursos y el medio ambiente. La tecnología de dispersión de neutrones se puede emplear para estudiar las tensiones residuales de grandes partes de metales, algo muy importante para mejorar el diseño de motores de aviones o módulos claves para los trenes de alta velocidad. Actualmente, la fuente de neutrones por espalación de China está planeando una segunda fase de construcción y mejoras con el objetivo de quintuplicar su potencia. Como se trata de una base integral de investigación para varios ámbitos académicos, China está decidida a desempeñar un papel esencial en este campo crucial. CGTN en español. El juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 668. En el extraño mundo, surgido de las extrañas leyes del oro,